música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Entonces, ¿cómo estamos, Fatma Yachi? ¿Todo bien? Todo bien, sí, muchas gracias. Muy, ¿y el público, bien, todo bien? Muy bien. Bueno, ¿y con qué vamos a empezar a tocar? Hey. Vamos a empezar con una capela. ¿Una capela? Sí. Ok, chido. Vamos empezando entonces. Que lo vayas como es. Oui, monsieur, adelante. Bueno, pues buenas noches, pueblo. Estamos aquí en Música Híbrida. Y hoy tenemos una gran sesión porque realmente es de estas sesiones que son impredecibles, pero que son muy interesantes en cuanto al concepto que manejan. El grupo que les voy a presentar hoy, que se llama Fat Mariachi. Entonces me gustaría que los integrantes que tengo aquí se presentaran uno por uno y que nos dijeran su nombre y qué instrumentos tocan o qué es lo que hacen en la banda, ¿no? Ok, hola. Yo soy Kai, soy el príncipe de la Navate de Fat Mariachi. Yo toco el bajo, la guitarra, el trombón y todo lo demás que me gusta. Y ya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mercy, soy el charro del dolor, soy el baterista, percusionista y cantante y bailarín. Hola, yo soy Daniel Lara. Me pusieron el charro del misterio porque tenía que tener un nombre aparte del mío. Y bueno, yo toco la electrónica, hago proceso de guitarra, proceso de voz, proceso de batería, en filtros, efectos y síntesis. Pues bueno, pues ya aquí tienen, aquí nos va a decir algo Kai. Daniel es de Monterrey, Mercy es del mismo rancho y yo soy de Alemania, y es un encuentro increíble que teníamos aquí en México. Pero somos una banda hecha en el DF, no somos una banda ni regia ni una banda alemana, y no pretendemos ser representativos tampoco de nuestros orígenes. Pues bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de este programa que se llama Música Híbrida, de estas hibrideces que se van dando ya en el mundo. Entonces, vamos con el primer track. Realmente ahora no tengo cómo nombrarlos porque es una sesión más improvisada que estructurada. Entonces va a ser una cosa bien padre, bien chingona por parte de los músicos. Entonces vamos con este primer track y regresamos con nuestro programa. Recuerden que estamos en Música Híbrida y les dejamos esto. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Qué pedo? Yo no sé qué pedo. ¿Qué pedo? Pero conmigo. ¿Qué pedo? Yo no sé qué, pero conmigo. Conmigo. Yo no sé qué, pero conmigo. Queremos saber cuáles son sus influencias o que, de dónde viene su toquín. Llegamos de performance. Es un performance, pero... Sí, de verdad no somos músicos, somos artistas de performance. Pero, ¿qué es una performance entonces? En pues este, nos da el permiso de hacer lo que queramos de cierta manera. También de esa forma dejamos de hablar de música y nos deslindamos de la música totalmente. Yo no soy ni músico, ni artista, ni nada. Soy baterista. Ok, muy bien. Pues escuchamos el performance de Fat Mariachi. Está chido. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, que se transmite por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Y bueno, la primera pregunta que les formularía al grupo es ¿cómo se origina y cuál es el concepto este de Fat Mariachi? Sobre todo, a ver, cuéntenos. Bueno, perdón, está hablando Daniel para que más o menos nos empecemos a identificar. Ok, bueno, pues Kai era, fue mi roomie en aquel tiempo, 2008. Un día me... Bueno, nosotros tenemos una referencia musical diferente, venimos de la experimentación sonora, pero hemos trabajado en proyectos musicales. Y cuando Kai nos empezó a conocer, me dice, bueno, vamos a tocar juntos en vez de tocar por separado. Nos invitaron a un festival y me presentó un baterista que fue el fundador de la banda. Y sin ensayar y sin nada más que conseguir unos trajes rentados, nos subimos al escenario empezamos a tocar y la magia fluyó. Y después de eso hubo interés del público, de la gente que estuvo, y comenzamos a hacerlo ya formalmente un grupo. Pero comenzó como parte de algo espontáneo. Fue no una ocurrencia, pero sí un acto sin mucha premeditación, ¿no? Fluyó, se hizo, y poco a poco fuimos estructurando, nombrando las cosas, dándole un poco de orden donde hacía falta tenerlo, ¿no? Y formalmente finalmente quedó Fat Mariachi, ya con trajes hechos a la medida, ¿no? Desastre y todo. ¿Y por qué Fat Mariachi? Eso es la pregunta. Pues primero, en este tiempo lo vimos los mariachis, y a mí siempre me impresionó que el más gordo toca el instrumento más chiquito, y como implementar algo que no es una palabra español, pero que puede parecer en el español y funcionar, salió el fat del gordo mariachi. De ahí es el origen del nombre. El otro, y eso tiene que ver mucho con que nos explicó Daniel, el momento en cuando nosotros dejamos de pensar en la música, en el momento cuando estábamos pensando cómo vamos a crear un ambiente, ponernos trajes, cómo nos vamos a montar en el lugar, y dejamos eso de la música hasta el concierto. Era una liberación increíble para nosotros, y esa es una cosa que nos llevó y que nos formó realmente el proyecto de Fat Mariachi. Desde ahí salen muchas cosas más adelante. Mercy, ¿cómo te integras con ellos? ¿Cómo es que empiezas a interactuar con ellos en la base rítmica? Pues yo y Daniel, como ya habíamos dicho, somos de Monterrey, nos conocemos de ahí, y siempre compartimos la inquietud de pues colaborar, ¿no? En algún proyecto juntos, ¿no? Pues Daniel iba a tocadas en las que yo tenía con bandas de allá, yo iba a tocadas en las que él tenía con sus bandas de allá, y pues siempre hubo esa buena onda, ¿no? Y esa, te digo, inquietud. Lo curioso del caso fue que, pues, cosas del destino, terminamos en el DF y fue aquí donde se armó, ¿no?, la onda. El baterista anterior, Edgar, pues decide marcharse a otras tierras. Y lo mandamos a Alemania. Alemania, de hecho. Y ahí es donde se da la oportunidad. De hecho, también fue muy espontáneo. Fue en una inauguración de una galería de arte en la Yautepec, no sé si se puede decir, donde a mí me había tocado colaborar con otro artista haciendo también unas cosas sonoras, también tocando batería, y Fat Mariachi iba a estar en otra área, ¿no?, de la galería, y de buenas a primeras Edgar desapareció y yo ya había terminado mi colaboración con este cuate, con Leo Mars, y pues dice Daniel, pues órale, güey, pues échate el palomazo, ¿no? ¿Va? Yo ya los había visto varias veces, yo era fan de Fat Mariachi y los seguía a donde tocaran. Y pues más que nada por la amistad, que yo también acá y lo conocí aparte, después resultó que fue roomie de Daniel y conocemos a mucha gente en común. Y pues para mí dije, órale, güey, a huevo, vamos a llamear, vamos a hacer ruido, ¿no? Y también desde ese primer momento en que empezamos a tocar juntos, se sintió la vibra completamente acoplada, ¿no? Lo que trae Messi a la banda es mucho la base, el conjunto. Entonces es como, lo has visto ayer también en el concierto, a Messi lo puedes dejar tocar solo y él construye una base sobre toda la otra experimentación. Es posible y hay como entradas, hay conjuntos, él tiene todavía, aunque sí es músico, la posibilidad de escuchar a los otros músicos y reaccionar, y eso es una cosa increíble, la verdad. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, que se transmite por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Vamos con el siguiente track, que tampoco tiene nombre, pero tiene una gran versatilidad. Y bueno, los dejamos con esto y regresamos en un rato. Salvador, quería hacerle unas preguntas a Fat Mariachi. ¿Qué días se encuentran en Garibaldi? Regularmente en los lunes a las 10 de la mañana y martes y viernes tocamos un poco más tarde, como a las 10 y media. Es por eso que nunca nos ven ahí. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y me gustaría preguntarles en este momento si todos estudiaron música o cómo es que empiezan a desarrollar este gusto por hacer música y lógicamente que desemboca en este proyecto de Fat Mariachi. Pues yo desde el principio soy carpintero. En Alemania la formación de carpintero son 3 años y aprendí cómo hacer muebles, cómo hacer ventanas, cómo construir cosas. Y luego trabajé en un hospital mental, en donde la gente tenía enfermedades mentales, como, y eso era un aprendizaje increíble, la verdad, porque entró sin saber nada y salió como un conejito viejito, ¿no? Y después decidí de estudiar y realmente lo que sí me interesó mucho la música, pero más me interesó como ver como el ambiente, y entonces desde ahí salió estudiar arte. En el tiempo con el enfoque de artes visuales, película, instalación, todo lo que tiene que ver con electrónica. Y de ahí ya se conjunté con mis proyectos de la música que siempre he tenido. Pues desde ya encontré una guitarra en una esquina en la casa de mis papás, ¿no? Así más o menos. ¿Y tú, Mercy, el charro del dolor? Pues bueno, yo sí estudié algo, música. No puedo decir que soy músico de conservatorio, sí graduado, pero sí un tiempo en mi juventud, en mis años mozos, pues sí me clavé a estudiar la percusión de una forma muy, muy clavada, ¿no? Y pues bueno, ahorita dentro de los varios proyectos en los que estoy colaborando, pues también doy clases de batería, pues sí tengo mucho ese contacto con el instrumento, ¿no? ¿Y tú, Daniel, el charro del misterio? Bueno, yo, al igual que Kai, estudié artes visuales. Al titularme, mi tesis fue enfocada hacia el arte sonoro y estaba ya haciendo instalaciones sonoras. Y en esa carrera mantuve yo haciendo piezas electrónicas más conceptuales, pero también colaboré con algunas bandas. Y terminé tocando en un grupo de cumbias que se llama Grupo Chambelán, que hacíamos cumbia electrónica. Y poco después, bueno, Kai vio el potencial de que se podía hacer algo de performance con esta onda tropicalizada mexicana y utilizar los otros conocimientos, ver que no estaba peleado todo esto y bueno, ahí surgió que me invitaron porque yo no soy músico como tal, ¿no? O sea, tonalmente, aunque actualmente ya estoy haciendo cada vez más música y menos ruido, estoy haciendo más afinación, incluso ahora estoy haciendo musicoterapia, obviamente utilizando patrones musicales de las reglas musicales convencionales, ¿no? Entonces he llegado a tocar mal a tocar bien, pero haciéndolo de una manera muy digna todo el tiempo. Entonces sigo haciendo yo la parte menos musical en Fat Mariachi, porque eso le da ya la atmósfera o el envolvente, por así decirlo, de la pieza que se haga. Entonces eso le quita ya lo musical que no queremos que tenga el proyecto. Y esto me lleva precisamente a que nos expliquen un poquito para toda nuestra gente que nos escucha, sobre todo hay muchos que se inician en conocer géneros. ¿Qué trata el noise y qué trata o qué involucra la música experimental? Pues primero, lo más importante es, hay un concepto de noise mexicano, hay un concepto de noise alemán, y yo conozco pues el concepto de noise alemán, del industrial, muy bien, porque pues desde el principio yo siempre trabajé como ingeniero de audio en conciertos de noise, en conciertos de industrial clásicos con las imágenes de sangre y soldados y cosas así. Todos no conocemos eso. Y llegando a México ya tenía que entender que los conceptos musicales, aunque sí tienen el mismo nombre, son muy diferentes. Y eso de una forma es interesante y de otra forma me confundo muy rápido con qué es el noise. Digamos, el concepto alemán muy, muy corto es el origen, es la música de las máquinas. Es del tiempo de la industrialización de Alemania, que habían gente que entendieron que las máquinas, que el movimiento de las máquinas, una impresora como una máquina de Heidelberg hace ritmo, hace sonidos, y eso es el origen realmente del industrial y del noise. Y aquí en México, pues yo creo que ahí Daniel o Messi nos pueden decir mucho mejor las cosas. Bueno, es que en México existe una escena de arte sonoro experimental donde también hay un tipo de noise como el que conoce Kai, donde hay digamos algún nicho de público enfocado a bares como el Uta o otros, donde se vive esa experiencia y donde hubo bandas electrónicas en esa referencia, pero también académicamente en las instituciones culturales como la Fonoteca Nacional, como el MUCA Roma, como el Museo Leco, el Ex Teresa, apoyan, o el Arte de la Meda también, apoyan un género noise que viene de lo académico, de alguna manera, de gente con una formación académica que ha estudiado cosas más enfocadas a programación, síntesis de sonido, que es generar sonido por medio de código, incluso lo que se conoce como circuit bending, que ya es un sonido muy diferente a lo que es el industrial, porque es un sonido de circuitos conectados donde el talento está en la persona que hace la unión de los cables y soldar, más que la ejecución. Finalmente, en la escena de circuit bending, la gente llega a mostrar su invento, su gadget, su artefacto que genera ruido. De la misma manera están los live coders, que son los que programan en software como Super Collider o Pure Data y hacen también una programación y comparten su código y hacen sus conciertos. Entonces eso ya, digamos que se vuelve ya una cosa muy institucional o muy casada ya con un formato. O sea, cuando algo de alguna manera tiene un comienzo, como Kai lo menciona, de imitar el ruido de las máquinas, pero digamos que el concepto de Kai es, o como lo comenta Kai, es apreciar el ruido, y acá de este lado institucional tiene el riesgo de convertirse en apreciar el trabajo de tu amigo más que apreciar el ruido que hace la máquina. Perfecto, pues estamos aquí en Música Híbrida. No les voy a decir dónde estamos porque la verdad sí, no nos va a pagar nada de derechos, pero sí me gustaría hacer un ejercicio de imaginación. Me gustaría pensar que estamos en Garibaldi y bueno, estamos aquí disfrutando de esta plática. Vamos con el siguiente track y regresamos en un momento. Gracias al público, gracias a estar por aquí con nosotros, gracias a Fat Mariachi. Es que yo tengo una pregunta a Doris todavía. Ah, pues adelante. Es que Doris, todavía no entendí este del performance, porque pues yo tengo una formación de performancero. Sermompanse. No. Performanzador. Performanperro. Mi formación es de performador, no. Bueno, soy artista. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos en Garibaldi, aquí disfrutando del ambiente. Entonces, la siguiente cuestión que me gustaría charlar con ustedes es lo efímero. Creo que parte de su trabajo o lo que están intentando es precisamente trabajar con esto. Pero ¿por qué? ¿Y por qué no mantenerlo en un futuro y presentar lo mismo en cada sesión? Bueno, vivimos en tiempos difíciles para cualquier profesión. La música se incluye en esos tiempos difíciles, donde hay muchísimas grabaciones de música, muchos discos que comprar, muchos conciertos a los que hay que ir, muchos músicos buscando un lugar para estar, ¿no? Y a veces creo que una buena manera de lidiar con todo ello es romper con aquellos problemas que nos atavían, que es, por ejemplo, tener que grabar un disco, tener que tener algún tema que la gente recuerde, tener que ensayar. y al final decimos, bueno, ojalá qué padre fuera que la vida sea como fluye naturalmente, ¿no? Una buena conversación es una conversación que surge en ese momento, no es una conversación que se ensaya con alguien. Es un buen chiste, es un chiste que surge del momento de la convivencia, no un chiste que viene a ser aprendido para contarse a un público predecible, ¿no? Entonces, ofrecer esa frescura y conectarnos con eso, con ese desenfado, es parte del digamos, un discurso que no está escrito en ningún lugar, pero es como un acuerdo que compartimos los tres. Sí, pues yo también te puedo decir lo mismo, ¿no? Yo vengo de estar trabajando, sí, como dice Daniel, con música más estructurada, más verso coro, ¿no? Y pues para mí es una catarsis, ¿no? Estar aquí con estos dos tipos locos y encontrarme también conectado con esa locura, ¿no? Ahorita decía Daniel, pues no ensayamos, sí procuramos estar en contacto, ¿no? Porque esa depende mucho de esas sesiones que tenemos nosotros, íntimas, ¿no? Se podría decir, esa intimidad que tenemos nosotros tres para que en el escenario ya no haga falta vernos a los ojos, ¿no? O sea, ya cada quien sabe su papel y su responsabilidad y su posición, ¿no? Dentro del campo que se abre, ¿no? Que al igual, digo, eso no nos quita de que igual uno se quiera parar a decir alguna tontería o eso es parte de que fluya, ¿no? Y eso es lo bonito de estar como de este lado de la música, ¿no? En mi caso. Okay. Pues lo importante para mí, y eso es lo bonito del Fat Mariachi, es que yo puedo estar en este grupo como persona completa. Entonces, yo soy una persona que fácilmente se aburre unas cosas, de repetir las cosas. Entonces, aquí en el Fat Mariachi yo puedo ser el carpintero con el bajo, yo puedo ser el enfermero con los otros dos chicos o con la otra gente que trabajan con nosotros, desarrollan los proyectos, porque Fat Mariachi no solo son tres, siempre como hay un equipo que trabaja con nosotros que nos soporta, ¿no? Realmente yo puedo entrar al escenario como persona completa, con mi gusto de música, con el gusto de, ¿sabes qué? Ahorita lo quiero cambiar todo y lo puedo hacer y no estoy rompiendo lo que tenemos junto. Al contrario, en este momento cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo soy una persona así y puedo entrar como soy, ahí está, ahí estamos, ¿no? Eso es el Fat Mariachi también. Y eso es lo padre, o sea, hablando de lo efímero, eso es yo creo que lo interesante y lo que se puede ofrecer, que pues si vas a 1,000 conciertos de Fat Mariachi, ninguno va a ser igual. Eso es lo que nos llama, ¿no? Y lo que nos mantiene unidos. Yo creo que pues siempre va a haber algo que nos va a sacar de onda. Es un experimento, a veces el experimento va a fallar, a veces el experimento va a resultar. Es una moneda al aire, ¿no? Eso es lo que le da la adrenalina. Ajá. Muy bien, pues bueno, estamos aquí en Música Híbrida. Vamos con la siguiente sesión y regresamos en un rato. aquí mi novia Teresa pregunta, quiere preguntar a los de Fat Mariachi si las cuerdas de su tololoche sí son de tripa de gato. Definitivamente. Sí, si son de tripa de gato. Definitivamente. Las cuerdas. Son de tripa de antílope. Daniel tiene un nuevo gato. Lo vamos a hacer nuevas cuerdas. Sí, sí, sí. Aquí tenemos al gato. Que pase el gato. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. E hilando un poco el tema anterior acerca de esta experimentación, me gustaría que nos platicaran un poco entonces cuál sería el concepto de Fat Mariachi en cuestión de la libertad, en esta libertad artística, en esta libertad personal, y salirse un poco de las normas, entrar en la anomia, como dicen por ahí algunos teóricos. Nos gustaría que nos platicaran acerca de eso. A ver, ¿quién empieza? A ver, aquí el charro del misterio, a ver. Bueno, pues podemos decir que las actividades que no generan un beneficio inmediato o concreto son las actividades que mejor hacen bien a la mente y al cuerpo. Porque de esta manera la expectativa descansa, toda inquietud de pensamiento queda anulada. Entonces, dejar de pensar en que si me van a pagar, si junté tanta gente, si no vinieron, si vinieron, si salió como quería, si no salió como quería, y ahí ya queda eso totalmente descartado, ¿no? Y conectas con una psique de una conciencia más profunda de tu ser, ¿no? No hablemos de cosas místicas, simplemente de aspectos de la mente que están ahí dormidos, ¿no? Y despertar y conectarse y comunicarse con el subconsciente de Cayo, con el subconsciente de Mercy, ¿no? O sea, ya no estoy conversando con ellos de temas, ni de cosas, ni compitiendo, ni tratando de que todo lo que yo diga sea como lo aceptado. Simplemente cada quien toca su instrumento. Y en eso hemos encontrado una comunicación y creamos el momento o hacemos un reflejo de ese estado de ánimo o de esa circunstancia, ¿no? Y eso para mí es la parte experimental del proyecto, que es experimental para nosotros más que para el público. El público yo creo que no experimenta, no arriesga como nosotros arriesgamos. En ese sentido, hablar de experimental implica ese riesgo. El público se lleva una experiencia, una sorpresa, y se lleva un producto bien logrado, ¿no? Un producto que es el resultado de algo hecho sin ninguna presunción o sin ninguna premeditación y sin ninguna presunción o pretensión de esto. Ahora, a ver, Kai. Sí, yo creo que hablando de la libertad, lo más importante es saber de qué estoy libre. Porque libertad, pues, si yo no sé de qué estoy libre, no sé para qué estoy libre, ¿no? Y entonces, y la libertad que toma Fat Mariachi es decir, ¿sabes qué? Parecemos como un grupo musical, pero no nos preocupamos por la música en sí, de la forma de que hacemos una composición, de la forma de desarrollamos un concepto muy intelectual sobre la música. Es más bien la libertad que creamos en el evento, es hacer un ambiente en donde nosotros nos podemos sentir confortable de hacer la música o de hacer el sonido como a nosotros nos gusta, y llevar al público también a estos puntos, porque ese es un punto que a mí me importa mucho, que hay mucha gente que escucha música experimental y no lo escuchan solo porque piensan es música experimental y les da miedo. Y entra la invitación de Fat Mariachi para decir, sabes que aquí hay un ambiente, siéntate como con nosotros, tú puedes reír sobre nosotros, no hay problema porque tú estás en un lugar seguro, en tu asiento, ¿no? pero te vamos a llevar a un lugar en donde tu mente también se puede liberar de ciertos pensamientos y sea solo en este momento que tú estás ahí escuchando la música, soñando de ciertas cosas, pero si Fat Mariachi logra en un evento de llevar a la gente a otro lugar por un tiempo, eso es como una libertad que vale mucho para nosotros, para mí, ¿no? Pues bueno, estamos aquí en Música Híbrida. La sesión realmente está valiendo la pena. Y Kai tiene razón, porque precisamente en la sesión de ayer había algunas gentes que estaban riendo a carcajadas dentro del mismo evento. Y de repente, como estamos esquematizados a que hay que tomarlo todo serio, entonces no te debes de mover, no debes de respirar prácticamente. Entonces sí era una cosa como muy... digamos, muy sorprendente de que el grupo, o sea, ni siquiera, o sea, no hacía más que lo que tenían que hacer, hacer su música y ya, ¿no? De hecho, eso fue también una de las cosas que quisimos experimentar, ¿no? Por lo general, y bueno, desde que, como te digo, yo veía los conciertos de Fat Mariachi, era una ola de una hora, 40, 50 minutos de noise, de ruido, de discurso, de todo, ¿no? Y ahora pues se quiso romper un poquito con eso, y también dado a las circunstancias del lugar, ¿no? En el cine donde estábamos, el escenario y todo, pues quisimos darle ese lugar al silencio, ¿no? Que es tan importante. Sin silencio no hay ruido. O sea, no puedes, no se puede diferenciar, ¿no? No puedes, no puedes decir una cosa sin la otra, ¿no? Y estuvo muy, muy, muy increíble los aplausos, ¿no? Como si realmente fuera una obra, ¿no? Seria, como lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues, fue increíble eso. Pues bueno, estamos aquí, vamos al siguiente corte. Lamentablemente sería el último corte para nuestro programa, pero realmente les agradezco a Fat Mariachi, porque nos va a hacer prácticamente música para el programa. Y bueno, ya lo estarán pensando qué es lo que nos van a formular y qué es lo que van a presentar. Y mientras les dejamos con este último corte y regresamos. Thank you. había saludos, nadie nos quería después de la fiesta. Tenemos unas preguntas al buzón si quieren. Aunque sean repetidas, no importa. Sí, bueno. Tenemos unas preguntas que nos pregunten cosas de la semana. Bueno, unas preguntas entonces. Hola, yo soy Rufina Tamayo. Quiero preguntarles, los de Fat Mariachi, que cuándo van a responder por esos hijos que han dejado regados por toda la República Mexicana. Pues yo soy uno de esos hijos abandonados, güey. La verdad. ¿Tú tienes hijos, Kai? ¿Y tú, Daniel? Pues bueno, pues aquí entre canción y canción realmente lo estamos pasando muy bien. Y bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Y precisamente para aprovechar esto, pues me gustaría que habláramos acerca de qué proyectos tienen, dónde los pueden localizar toda la gente que los va a escuchar. Y bueno, y en dónde van a tocar próximamente, etcétera, etcétera. Ok, pues ya el próximo toquín, que todavía no está fijo, pero ya avisamos aquí Garibaldi el 5 de mayo. Estamos todavía pensando sobre cómo está el ambiente aquí, qué vamos a presentar, cómo nos vamos a presentar. Eso siempre es un proceso largo con un parte de investigación en donde nosotros vamos por ahí, investigamos, vemos el ambiente, las posibilidades y aplicamos entonces el concepto general de Fat Mariachi a este lugar. Nos vamos a hacer un karaoke en Hidalgo, en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Nos invitaron a un evento cultural donde está hecho para que hablen en inglés todos los estudiantes, ¿no? Entonces vamos a hacer una pieza de karaoke en inglés al estilo Fat Mariachi, ¿no? Inglés mexicano. Y después vamos a Morelia. Vamos a al CEMAS de Morelia, que es un centro de investigación, un centro cultural y una escuela de música enfocada a la música experimental. Entonces ahí es en un foro más enfocado a un público que espera ver, que es un público que consume música experimental, ¿no? Y bueno, creo que esos son, no sé si hay más adelante, ¿no? Estamos ahorita buscando otras formas de realizar proyectos más grandes con un equipo más grande. Entonces ahí también estamos viendo formas patrocinadas, becas, estas cosas. El tema general de este va a ser el sueño del músico, del artista, de ser popular, de ser rico y cómo funciona cómo está la realidad. Y también lo tocamos en quinceañeras, en fiestas de divorcio, en bodas. ¿Qué nos ofrece y qué nos pagan? Bueno, pues ahí está el proyecto. La verdad es que es muy, muy grato estar con estos tres charros prácticamente. Y pues bueno, a mí no me resta más que agradecerles por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Realmente para mí es muy importante difundir todo este tipo de trabajos que muchas veces tampoco llega a mucha gente por cualquier circunstancia, pero bueno, la verdad estoy muy, muy contento, muy agradecido. Y bueno, no sé si tengan algo que decirle más a nuestra gente que nos estaba escuchando. Pues muchas gracias, los esperamos a ustedes en nuestro próximo performance o concierto o evento, ¿no? Sí, que estén pendientes ahí en las redes sociales, digo, Facebook Fat Mariachi, ahí está también fatmariachi.com, ahí también están toda la info y todas las posibles presentaciones que se llegasen a tener por ahí. Así es, entonces ya nada más agréguenos a Facebook / Fat Mariachi, mándenos un inbox, hola, quiero conocerlos, porque a veces luego solo se agrega la gente y no sabemos qué onda, pero es bueno también acercarse y platicar. Y bueno, pues también aprovechando, pues también recuerden darle me gusta a la página de Música Híbrida para ir haciendo todo nuestro equipo ahí con todos ustedes. Y bueno, les deseo una muy buena semana. Recuerden, nos vemos en siete días. Y bueno, que la disfruten mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias.